2619-2619. Fin de espacio publicitario. Pues no hay nada más profundo. FM 88.7. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Quiéreme hasta la locura. Sin aire no hay fuego. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. ¿Vamos, empezamos? T-minus 20 seconds and counting. Guidance internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, retro, engines go, 5, 4, 3, 2, launch commit. La 12 del mediodía. Bene, tutto in orden. Vamos a preparar un sandwich. La mejor paisa que es un ser humano. Le cerré la puerta en la cara a un sapo. Juntos somos eso que siempre acaricia y va a todos lados. Why don't you stay? Lámparas de afanas y esas bailarinas. Voy a fumar ese para tocar, tomar un mate y ponerme a dejar. Escuchar sándwiche, sándwiche, sándwiche, sándwiche, sándwiche. Buen mediodía, 12 y 07. ¿Cómo le va, doctora Hu? ¿Está desde temprano hoy usted, Vincenzo? Desde temprano. Sabina Mina en los controles. Hasta las 2 de la tarde vamos a hacer sándwiches. Hace frío afuera, ¿eh? Si podés faltar al trabajo, hoy es un buen día. Yo me levanté a las 9:30 con que venía el gasista. Tengo los mensajes. No sé si los voy a pasar. Salí y me encontré con el gasista, con el de Metrogas. Así que, ¿saben lo que es pasar esto sin gas? Me imagino que hay mucha gente que además de no tener gas, no tiene agua, no tiene un montón de otras cosas. Así que a veces, cuando nos toca un poquitito, te hace pensar en el resto también. 12 y 8. Ahí está escuchando la Mar. Qué bueno que liberaron a los 7 que estaban pidiendo la liberación del lonco. Así que al menos una buena noticia hoy a la mañana. Nosotros somos Sándwich Tribal en Facebook y en Twitter. Es el arroba Sándwich Tribal. Y ahí nos encontrás. Si querés escuchar todo en formato podcast, sanguchetribal.com. Voy a fumar ese para arrancar, tomar un mate, ponerlo a reinar. Escuchar sanguche, sanguche, sanguche, sanguche. Vamos a preparar un sanguche. De julio, pero vamos a hacer 2 de octubre. Maldita vecindad. Buena idea. Mala idea. Buena idea. Comer un sándwich escuchando música. Mala idea. Comer un sándwich tocando un solo de Zeppelin. ¡Sándwich! What about your friend? Couldn't she join us too? Couldn't she join us too? Este fin de semana no hice mi tarea y no posteé todas las actualizaciones de sanguchetribal.com en nuestro Facebook. Así que probablemente este fin de semana haya doble información, porque todo lo que vamos haciendo en la semana, la idea es replicarlo el fin de y tener ahí el acceso directo. ¿Qué hice este fin de semana? Este fin de semana tuve fin de semana después de muchos años, porque me echaron del otro lugar. Entonces, dormí. Dormí todo el domingo. Y bueno, pero le prometo subir este fin de semana todo doble. Ahí, si quieren chusmear, sanguchetribal.com. Está la sanguchería con todas las entrevistas. Y si no, en Facebook también, ahí los links a las diferentes notas de sándwich. Nosotros todos los jueves hacemos bloque de tres. El jueves pasado lo presenté mal, así que ahora lo voy a tratar de presentarlo bien. Me había confundido de artista. Karima, ya la vi, está tocando en Europa, ¿no? La última invitada que nos había dejado bloque de tres, bien volador. Ahora ya de viaje Karima por las Europas. Vamos a escuchar música de acá. Tres discos que nos han llegado en algún momento a Sándwich. Vamos a arrancar con el de Javi Pugna. Pugna. Lo voy a impugnar. Javi Punga. El centro del mundo. Después le contamos las otras dos canciones. ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¿Querés un sándwich? ¡Triple sándwich de música! ¡Vamos! Bloque de tres, el sándwich. entendida. Termina cuando termina, solo cambian las cosas muy cercanas ni muy distintas. Y tierra, árbol de amor, noble paciencia, buen tiempo darás, olvido al dolor, y un fruto, belleza. Sin más, I'm not afraid to die. sándwich. ¿Y vos? Así pasaba el bloque de tres recién, lo último que se iba, una canción larga con varios solos, ¿no? De la timbaleta esa de Costa de Marfil. Los amigos de Nordacas hacían Feel Free. Estos españoles que viven en Alemania, que en algún momento viajó algún argentino ahí, también está tocando la guitarra y el charango. Y este muchacho con este instrumento tan estrafalario de Costa de Marfil hacen Nordacas y recién cantaban Feel Free. Además, antes escuchábamos Los Nietos de Borges haciendo Todo Llega y arrancábamos el bloque de tres con el Javi Punga haciendo El Centro del Mundo. Nosotros estamos hasta las 14 horas, recién arranca Sándwich, esto fue el bloque de tres, ya viene Proyecto Chacana y muchas más cosas. Sándwich. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio Publicitario. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un secreto, otro adelanto del nuevo disco de H. Encontrar en Spotify y en rockurbano.com.ar. En vivo, 23 de junio en Libario. Julián Álvarez, 13:15, 22 horas. Cintia Torino. Manjares veganos. Menús personalizados para hipertensos, diabéticos, celíacos y los paladares más exigentes. Talleres de alimentación nutritiva. Servicio de viandas a domicilio. Pedidos al 15-6463-4826. manjaresveganos@gmail.com. Porque tu cocina es el laboratorio y tu alimento, tu medicina. Rueda de Amigos, el no programa. Esto es arriba. Rueda de Amigos, el no programa. Todos los jueves a las 18 horas con Azucena Brunel y Graciela Arbizer. Muy cómoda. No podría estar en otra radio. Te digo, no podría porque me hubieran sacado a patadas. Rueda de Amigos, el no programa. Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas. Nos encontrás en las siguientes direcciones: Avenida Díaz Vélez, 3860, o en Avenida Boedo, 187. Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717. Y te lo llevamos sin cargo. Pastas Quintela. ¿Te la vas a perder? Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire, no hay fuego. Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. Más capas de pan. La dolce vita. Sabrá la cora que se aron. Que le den, tú tranqui. Te hubiera llamado ya, es que eso es verdad. Siempre las cosas a última hora y luego quieren que la gente vaya. Tú pasa del tema. Yo bien. ¿Y tú? Divina, ¿no? Yo también divina, estoy divina total. Estoy grabando, o sea que... Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, es que ya estamos grabando, ya mañana terminaremos, ¿vale? Sí, supongo, lo más seguro, ¿vale? ¿Cómo huele aquí, madre mía? Venga, si te enrollas me llamas por la noche, ¿vale? ¿Esta noche? Bueno, vale, vale, vale. Venga, pues mejor, mejor. Sí, sí, sí. A la una, ¿vale? ¿Vale? Venga, adiós, guapita. Y mamá chula. Adiós, guapa. Mira lo que hago, cómo lo hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco, te pongo a caldo, sin caco, sin tacto, a hierro. Mira lo que hago, cómo lo hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco, te pongo a caldo, sin caco, sin tacto, a hierro. No me digas, quieres y no puedes, mucho lili, muy poco lerele, se te consumen las velas, a la vez de viruela. Y vieja que no prende, que arran candela. Aprende a mover tu manivela. Que lo malo se sabe, sí, pero nada bueno se pega. ¿A qué esperas? ¿Qué más? ¿Qué te quema? Y mientras arde tu culo yo compongo temas. Que la India tiene tela, te tienen vela, tiene carrera, bombos, platillos y trompetas. A que zumbes como los cacharros de la feria. A mí no hay más manga de ponerme una pega. Que pase lo que pase, tengo un cadi y mi caterva. Y estoy rodeada de perros y perras. Y por hoy, por maestra, mi nombre le dan escuela. Y tú ahí en el paro, con tu currículum de mierda. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin tanto a hierro. Pares unones, gano siempre aunque te irrite. Centro y marco goles, y no hay arbitruchos que me piten. Pilla deleites, que la banda grite. Si tu bolsillo te lo permite, disfruta de la élite. Si te pica, te arrasca, que el rap no anda sin pique. Y si usted no entiende calle, medite. Viste que ya cualquiera saca ticket, pero no cualquiera aprecia, ni sabe cómo se exprime. Y si quieres premio, pilla del hierro. Envío sureño, más duro culeño, de la que cuando ahoga el micro derrocha genio. Y da pasos firmes aunque vaya donde la lleve el viento. Porque sabe que quiere y a quien debe respeto. Porque sabe que tiene pa' todo lo que quiera tiempo. Juego con eso, ni con el pan ni el dinero. Tú mientras bota al son que te marca mi tempo. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, como lleno mi saco, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Oye, siempre hay claras conversaciones, así triunfo yo en todas mis excursiones. Me dejo caer, me dejo querer, y escucho oles de batallones de fieras que piden emociones. Acciones lo que doy a base de empujones, a cambio de bolsones, montones de hierro, sesiones, bajones de tensiones, subidas de escalones, limpias operaciones, y pongo las condiciones, dejando a los listos rochitones. Marcando el paso con pisotones, tirando pa' la familia porque la sangre me da tirones. A mí la gente transparente que no quiero puñalones. Ni buconas, ni bucones, ni sin sabores, ni dudas que me den sudores. Solo huelga en buenos salones, llevarme los galones. Y que me recen oraciones, que voy de todo por todo, no me falta ni un detalle. Mantengo el estatus aquí, desde la calle, controlando roles, escalando posiciones. Que el tiempo es oro y Rolex son amores. Cambia la situación, pero no las atracciones. No cambia la sensación, solo las pulsaciones. Sacándole jugo a todas mis extracciones. Siempre buenos resultados, siempre buenas actuaciones. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me saco, cómo lleno mi saco, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hielo. Mira lo hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me saco, cómo lleno mi saco, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. La mala te patea, no corra, vuela, dale vueltas a la esfera, que la menda se la guarda en la pechera. Arquite. Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Espero que hayan disfrutado ahí recién a Hierro, La Mala Rodríguez, y lo escuchaste en auriculares. Probablemente lo hayas disfrutado un poquito más. Tenía ahí un juego de voces especial para escuchar en auriculares. Ahora es el momento, cada 15 días nos turnamos entre el Ezequiel Sánchez y el Cristian Estrella. Ahora es el turno de Ezequiel Sánchez, nuestro enviado a Honduras. Está trabajando allá ya hace un rato. Más de un año seguro. Hace 15 días mostrábamos, compartíamos un poco una muy interesante filmación que hizo cuando los Cacos entraban a la universidad. Ahí en primerísima plana entre la universidad y los Cacos estuvo Ezequiel. Ahora nos trae un informe desde Honduras también sobre el cumpleaños número 25 del Centro de Derechos de la Mujer, una organización feminista, un movimiento social hondureño que enfrentó un periodo de reconformación durante los gobiernos militares de los años 80. Muchas integrantes de distintos movimientos fueron perseguidas y vivieron en el exilio por varios años. Al retornar, decidieron reintegrarse a la vida en democracia desde otro espacio, uno que parecía responder a las necesidades de aquel momento. Y así es como comienzan a surgir organizaciones no gubernamentales con distintos enfoques y empieza a crecer lo que es el Centro de Derecho de Mujeres de Honduras. Mejor lo escuchamos con el informe de Proyecto Chacana a cargo de Ezequiel Sánchez. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vienes hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad, del pueblo hondureño. No solo ponen en riesgo la vida de los estudiantes, sino que quieren tomarse la UNA con fines políticos y anárquicos. Sinceridad. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. El debate sobre despenalizar o no el aborto está tomando fuerza en el poder legislativo. Siempre, siempre la iglesia milenaria, esa siempre ha estado contra el aborto. Así es, toda la vida. El nuevo código deja tal y como está el tema actualmente, penalizarlo. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado. Resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente. Tomando su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. Nomás comentarles que sigue el desmadre entre las autoridades y los estudiantes universitarios, que la semana pasada realizaron la movilización más grande en la historia académica de Honduras. El conflicto no parece tener fin porque desde rectoría se niegan a frenar los procesos judiciales iniciados contra los alumnos que anduvieron haciendo tomas de las instalaciones, mientras que ellos amenazan con seguir con las medidas de protesta hasta que las autoridades no den un paso al costado. Pero para cambiar un poco de tema, este 2017 está cumpliendo 25 años el Centro de Derechos de la Mujer, una organización feminista que viene remando contracorriente en uno de los países más conservadores del continente, donde el poder eclesiástico más ortodoxo tiene la capacidad de ingerir. No solo en las decisiones de las mujeres, sino sobre todo el espectro político. Recordemos, por ejemplo, que Honduras es parte del trágico 3% de los países en el mundo donde aún se sigue penalizando el aborto en todas sus formas. Es decir, inclusive cuando existe riesgo tanto para el feto como para la propia madre, o cuando el embarazo fue consecuencia de una violación. Para empezar a conocer mejor cómo se gestó y cuáles han sido las principales luchas y los retos aún faltantes del CDM, escucharemos a Hilda Rivera y Regina Fonseca, dos de las fundadoras y de las actuales coordinadoras del Centro de Derechos de la Mujer. Tengo muy fresca recuerdos como cuando nos reuníamos un grupo de mujeres, de diferentes profesiones, diferentes compromisos sociales, pero todas muy claras en comprometernos con los derechos humanos de la mujer. Teníamos como la esperanza de que era posible hacer algo, de que realmente esta cancha democrática, este marco de democracia, era posible retocarla, hacerle cambios, donde las mujeres también cabíamos. La anticoncepción de emergencia era accesible para las mujeres hondureñas y el ministro de facto vino y por encargo de la gente que dio el golpe, donde estaban también los fundamentalistas religiosos, la prohibieron. Esa misma tarde surge lo que posteriormente lleva el nombre de Feministas en Resistencia. El CDM es parte de ese esfuerzo de mujeres organizadas, de mujeres feministas que no son parte de ningún colectivo, pero que asumen el desafío de impulsar una lucha contra el golpe de Estado y desde una posición feminista. Fue un año bastante complejo, muy duro, con mucho dolor, pero también con la fuerza que da la calle y el movimiento. En la calle. El movimiento social de Honduras. Y las mujeres y las feministas en las calles. Yo rescato finalmente una consigna que acuñamos como CDM en el programa Radio Tiempo de Hablar, es porque la alegría es un derecho. Creo que eso es fundamental. Seguir sonriendo y riéndonos pese a todo. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo. Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! En otra información, ha caído una supuesta narcoavioneta, esta vez en Los Caraos, en Choloma Cortés. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno, entonces? Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Juan Orlando Hernández. ¿Para servirle? El brutero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso es todo, gentecita. Nuestro particular amigo. Seguiré caminando, seguiré esperando. Despertemos, humanidad. Aunque me duela amor, algo que hacer. Alguien a quien amar, con quien contar. Y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando. Ya no hay tiempo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba prohibida. Tengo la llevo aquí. Saludos. El centro de Centroamérica. Otra trama, no, por favor. Despertemos humanidad. Por cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. Hombre. Ya no hay tiempo. La moda del gordo en la calle Juárez nos sube volando las luces del valle. Arriba y abajo, la Yoli, el Marco, somos los La Piña. Vamos avanzando, la fiesta que tengo la llevo aquí. Espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo para las mujeres sensibles. No hay misión imposible. La madre tierra militarizada. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Cercada, envenenada. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. Mil años de prisión. O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios nos quedamos casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Arriesgo. Nos vemos. Aún. Ayer finalmente se lanzó el satélite de telecomunicaciones Intelsat 35, así que festejamos desde acá, después de dos atentos de que el cohete fallara, el Falcon 9, el de los de Elon Musk, así que estamos ahí festejando. Le mandamos saludos también, aprovechando el satelitazo, a quien supo estar orbitando sin destino, ahora en Honduras, Ezequiel Sánchez. Nosotros tenemos acá, dice la información, tengo acá para contarles que hubo dos intentos anteriores del de ayer. Yo ayer no, me perdí el lanzamiento, pero vi el satélite poniéndose en órbita ahí un ratito. Lo pueden chusmear en SpaceX, así lo encuentran en Facebook, SpaceX. Este satélite de telecomunicaciones había fallado el lanzamiento el sábado y el lunes, cuando iba por T-9 segundos, porque hacen todo, van como la apertura de sándwich, van haciendo, desenchufa esto, pone el otro, prepara el no sé qué, 10, 9 y tiraba un error la computadora de Elon Musk, le decía no. Los parámetros go, no go, ¿viste? Porque es 10, go, 9, no. Si dice no go, se apaga todo. Entonces dice que los parámetros de go, no go de la computadora fueron modificados para ser más tolerantes. Dijo hoy el comentarista del lanzamiento, John Sprookster. Tienen un comentarista propio. El de SpaceX dijo, bueno, ahí le cambiamos un poco. Así que esta vez la cuenta regresiva pasó más allá de la marca de 9 segundos y el Falcon 9 se elevó suavemente, no creo que suavemente, de haber hecho un estruendo terrible, desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en la NASA. Todo esto a las 4 y pico de ayer a la tarde. Así que ahora ya estará ahí orbitando, hay un satélite más dando vuelta, después de dos intentos, ¿no? Porque no todo es tan... Mirá vos lo que le deben haber... Mirá si le modificaban algo y no... y se quedaba a mitad de camino. Bueno, no pasó. Modificaciones hay prontamente acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Pero vamos a escuchar una canción, si les parece. Y les propongo a la vuelta charlar de lo que va a pasar en octubre. Tal vez. Si no, solo vamos a escuchar más música. Ahora, Mata Gallo. ¿Sí? El ojo tapado. Qué mimado que estás. Qué cuidado que estás. Y es que casi lo El ojo tapado de Mata Gallo y llega a Rara Puerta, Beta Madre. Te entregaste al mismo tren y te dejaste llevar. Se te abrió una rara puerta y la dejaste cerrar. Los ojos, la misma historia.

Esta quincena en Revista Barcelona, deuda a 100 años, encuesta exclusiva, que la paguen los millennials. Es la manga de inconscientes que votó a esta banda de oligarcas que gobierna desde diciembre del 2015. Los que tenemos más de 50 no vamos a estar cuando esto se vaya otra vez a la mierda. El sondeo que revela que la nueva grieta que divide a los argentinos no es política, sino generacional. ¿Qué tienen los jóvenes de mierda en la cabeza? Y además, el argentino que le cree a la tele. Categórico. Todos deberíamos trabajar sábados y domingos, inclusive los down. Todo esto y más en Barcelona 387. Revista Barcelona está en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revisbarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revisbarcelona.com. H presenta Eso para mí. Eso para mí. Adelanto de su nuevo disco Por un tiempo. Encontralo en Spotify y en rockurbano.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu. En lo que está legislando para el país, deberíamos ganar el doble. Las personas que están en cargos importantes de mi empresa ganan mucho más que lo que gano yo como diputada. Nuestros salarios son 106 mil pesos, desarraigo y todo. Gasolero. No hay dinero. Sin aire. No hay fuego. 88.7 FM. Vuela abajo. Que pasa en la ciudad, actualidad audiovisual. Si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 88.7. Esto es Sanguche al mediodía y Almagro al más allá. Hoy vamos a escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual. Si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu. Por la 88.7 Esto es Sanguche. Vuelve Casa Fraga Bife House. Hoy a las 10 de la noche hasta la 1, la caja de la casa y la caja también de Les Bife. Ahí se va a estar presentando Sol Marianela. Hoy a la noche, 10 de la noche, ya un clásico. Acercate ahí a la casa de los amigos de Bife. Va a haber guiso vegano, papas bravas y una barra amigable. Todo esto en la República, perdón, de Chacarita. Sol Marianela. Ay, no me salía. Sol Marianela va a estar entonces hoy en Casa Fraga Bife House. Así la encontrás en Facebook. Casa Fraga Bife House. Van a estar les amigues de Bife abriendo su casa para que puedas escuchar a Sol Marianela, ¿eh? A eso de las 10 de la noche, 10 y media sale el guiso. A las 11 el show. 100 mangos la entrada. Una banda que me gusta mucho también son los amigos de Chico Láser, que van a estar tocando junto a Muestra y a DJ, además de una rica cocina y birra artesanal. Todo esto en la Casa Rodolfo Walsh. Casa Rodolfo Walsh. Hoy a las 7 de la tarde, Nicaragua 4441. Nicaragua 441. ¿Cómo quedará? Casa Rodolfo Walsh. A Jaco Pastorius. Come on, come on, baby. as fast as you can. You're afraid that you won't like it, but you don't understand. One thing, my brother, I can tell you true. The more time you've been feeling happy, the less time you'll be blue. Tarde ya de este 6 de julio. ¿Cómo le va, Vicente? Buen mediodía, acá estamos en la cueva, ¿no? Porque afuera está lloviendo y parece que va a continuar así hasta el lunes. Soy meteorólogo. Qué romántico. Un fin de semana de lluvia. Romántico? Y fin de semana de lluvia. Hay que salir igual, no yo, queda otra. ¿Usted hubiera faltado? Y yo acá veo mucha cucharita en la tribu, ¿eh? Veo varios faltazos. Varios faltazos, puede ser. Puede ser que sea la lluvia, no sabría decirle. A la cucharita. A la cucharita. Bueno, hoy vengo a hablarle de unas ballenas. Estaba esperando a una amiga, lo voy a decir. Lo blanquea al aire. Sí, hace un año que la estoy esperando. Ella es veterinaria. Le voy a mandar un saludo a Diana Marino. Bien. Que bueno, no puede venir porque es de La Plata y está trabajando. Pero bueno. Otro día puede Diana venir. Diana Marino, mirá vos, ¿tiene algo que ver con Santiago Marino o Ten Marino, el beisbolista norteamericano? No sé, pero el apellido ya me sumerge a un poco a las aguas donde viven, habitan estos seres. ¿Qué opinión a usted le merece una ballena? Y a mí me... Lo poco que sé de las ballenas es el pequeño estudio que Carl Sagan comparte con otra investigadora que era, eran compañeras, eran contemporáneos. Sí. Y a él le sorprendía mucho algo que le contaba a ella, por ejemplo, de estas comunicaciones que había de las ballenas. Por ejemplo, hay una acá y otra en el Golfo de no sé dónde. Y se comunican. Y le dice, che, es como un Twitter que tienen, pero de siempre lo tuvieron. Eso sí. Es lo, más o menos lo... Eso es una de las lo cosas... Lo que a mí me sorprendió. Sí, sí, poco, es una de las curiosidades más impresionantes. Bueno, sabemos que son animales muy misteriosos, son animales muy grandes también. Bueno, viven ahí en las profundidades y tal vez poco de los animales tan grandes que quedan en la Tierra, ¿no? Exactamente. Es difícil por ahí conocer completamente todo lo que sucede con estos animales. Y bueno, los científicos siempre están allí estudiándolas constantemente. Son animales pacíficos, si bien también su tamaño logra por ahí impresionarnos al verlos. Bueno, vamos a inmiscuirnos en las curiosidades de estas ballenas, que son especies atraídas por la música, como bien le decía. Ah, mirá, no quería tocar eso, pero el hermano de Calamaro que fue a cantarles abajo, qué molesto. Bueno, si alguna eso vez no me lo haría. Cruzo, si alguna vez me lo cruzo. ¿A Javier? A Javier le voy a decir, loco, todo bien, hacé tango, hacé lo que quieras, pero no le molestes, vayas a cantar más no a la ballena. Y después otra cosa que probablemente usted la comente en el informe, es que se vienen a aparear acá, sí, en Argentina. Es cierto, se vienen a aparear a la Argentina. No me sale ahora a las grutas, ¿eh? No sé dónde vienen, a un lugar muy específico que aparte dicen que es hermoso. Bueno, vamos a estar ahí confirmando bien específicamente dónde. Bueno, las belugas también, se pueden escucharlas, hacen música. Estas ballenas cantan, no sé si escuchó alguna vez un canto de ballena. Quizás en algún momento se meta alguna ballena en el estudio, puede ser, como que no. También hacen bailes sincronizados, escuche. ¿Cómo se metió si es chiquito el estudio? No, acá estaríamos aplastados contra el vidrio, me parece. Bueno, ahí está. Se entiende, es como un león, ¿no? Una especie de tigre. ¿Le parece? Le dice, tráeme la escoba. Bueno, mientras escuchamos le cuento que estos, esta especie de canto que hacen es, se cree que, bueno, que aprecian la música porque lo están haciendo varias veces al día, hasta se deben comunicar con estos cantos. Casi como un pajarito. Tal cual, es como un estímulo que tienen que hace que se muevan, simulando también un baile, como estos bailes que le comentaba recién, que hasta parece sincronizado y hasta parecen disfrutarlo bastante. Esto para arrancar con la música. Parece que cantan música pop. ¿Quién dice que canta música pop? Mira, no digo el nombre todavía, pero bueno, los científicos descubren que las ballenas jorobadas, no cualquier ballena, la especie de ballena jorobada, cantan canciones que siguen las reglas de la música pop, sería la estructura. Tienen características similares. ¿Tienen un estribillo, por ejemplo? Y despacito, ¿qué cantarán? No sé. Incluso son pegadizas para todos los miembros del grupo, como que en los grupos se van contagiando. Y cuando se cansan de una tonada, hasta pueden llegar a inventar una nueva. Ajá. Así que no sé ¿Y cuál. ¿Y tienen oídos? ¿Cómo se escuchan entre ellas? Claro, claramente tienen. Los cachalotes duermen verticalmente, porque uno, ¿cómo se imagina durmiendo a la ballena? Y la ballena, como duermen. Yo me imagino las dos alitas con las que nadan, que se las une y se la pone abajo de la cabeza y se acuesta así y duerme. Bueno, mire, esta especie que ve acá duerme horizontalmente. Ahora, los cachalotes duermen verticalmente en una posición bastante extraña. ¿Vertical? Porque... ¿Como los vampiros? No, como los murciélagos. Claro, no, ese duerme con la cabeza para abajo. Ah. Este duerme con la cabeza para arriba, pero verticalmente. ¿Vertical? Claro, la hora de sueño va entre las 5 de la tarde y la medianoche. Ah, bien, tranca. Ahí, claro, podría ser, claro, como Sabi también, ¿no? Que después se despierta a las 12 y ahí empieza a deambular. Al principio se creyó que dormían también igual que los delfines, que parece que permanecen alerta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto no está demostrado, pero sí. Hasta es como que se duerme una siesta a las 5 de la tarde, puede ser la hora de la siesta. Sí. Y se despiertan a la noche para cazar. Muy bien. Las ballenas también tragan su peso en agua. Para alimentarse. O sea, sabe lo que es su peso, ¿no? Ahora le voy a confirmar el peso. Para comer el plancton o los peces, las ballenas toman el agua a su alrededor, atrapando las presas. Hace poco tiempo se descubrió un nuevo órgano en las mejillas de las ballenas que ayuda en este proceso. Luego de tragada el agua, separan la comida filtrando la misma agua, ¿no? El mismo agua. Las ballenas hembras tienen amigas. Solo las hembras. Claro. Y los machos son medio territoriales. Y los machos deben ahí estar buscando alguna para parearse. Las hembras no solo se reúnen seguido con aquellas compañeras con las que se llevan bien, sino que son capaces de encontrarlas en el océano. Este comportamiento es exclusivo de las hembras y aquellas que tienen amigas son más saludables y tienen más crías. Como mira, que tienen, llevan una vida más social, ¿no? Claro. Más sociable. Comparten. Bueno, estas ballenas, todas ahora en general, adoptan otros animales, tienen esa característica también. Hubo casos donde las ballenas aceptan a otros animales como miembros del grupo, por ejemplo, delfines, que han sido rechazados por su propia familia. Y también las ballenas blancas o belugas adoptan objetos. ¡No! Sí, lo cual cargan como si fueran sus propias crías y las cuidan cariñosamente. ¡Cosas! O cositas, sí, que van encontrando por allí. ¿Cómo? Como por ejemplo la concha de mar. Dijo, ay, qué lindo, yo me la llevo. Todavía no hay respuesta, o no se comprende bien este comportamiento, pero que lo hacen, lo hacen. Mirá sí. Vos. La beluga lo hizo. Algunas ballenas viven hasta 200 años. Porque bueno, 200 años. Las ballenas boreales viven en general entre 70 y 90 años. Algunas se han encontrado específicamente de hasta 211 años. Si tienen suerte que no pase un pesquero japonés o chino. Exactamente. Que las haga soronchis. En el 2007 se halló una ballena que tenía clavado un fragmento de un arma de 1879. Wow. Lo que implicaba que era bastante vieja y ahí se pudo detectar los años a los que más o menos puede llegar a vivir. Y además que los años que venimos rompiéndole las guindas a esta especie, porque sí. Pobre ballena, de 1879 tiene un arpa clavada en el coso. Un arma, sí. Además, los aminoácidos en los ojos de algunas ballenas parecen confirmar, bueno, esta hipótesis. Mirá. Ahí te está contando. No sabés, me disparó con el coso. Este era un galeón español, era. Está sufriendo. Cristóforo Colombo se llamaba, yo escuchaba. Cristóforo, te vamos a colgar del... ¿Cómo es que dicen? Te voy a mandar a la... Al carajo. Ahí está. Ahí está. Una banda. Bueno, porque escuche, porque además de cantar y este característico sonido de las ballenas, también saben imitar la voz humana. Como un mono, es un mono tití. Exacto, algunas ballenas imitan esta voz muy bien, ¿no? La voz humana. Al principio los científicos pensaban que estaban equivocados, pero no, estos animales varían la presión en la nariz e inflan un saco que tienen en los hoyos nasales imitando la voz humana. También se ha dado casos de ballenas que repiten su propio nombre. Bueno, eso... Eso vamos es. A buscar acá la ballena. Hola, soy Mike, te dice. Bueno, le puedo confirmar algo. ¿Quieren que le confirme? Quiero conocer la... Hola, soy Moby Dick. ¿Leyó Moby Dick? Varias veces. Bueno, ¿le gustó? Sí, me gustó. Bueno, esta novela... Tengo la historia. El autor basó su novela Moby Dick en una historia real sobre una ballena llamada Mocha Dick. No, Moby Dick. Ah, mira. Que hundió un barco inglés en 1820. Los sobrevivientes vivieron en una isla donde recurrieron al canibalismo. La versión real es aún más atemorizante que la del libro. Como hace Disney, digo que como que infantiliza todos los cuentos para que quede como algo tierno. Y luego, en realidad, las historias son todas, bueno... Pero Moby Dick, a ver si estoy mal yo, ¿no es que lo caza, lo agarra del anzuelo y se lo lleva al pescador hasta la loma del surubí? Ese es el... Ah, ese es el pescador de Hemingway, me dicen acá. Ese es el que leí, pero a veces me confundo los títulos. Claro, bueno, vuelve, acá dice que la versión que, es... Que vuelve con el bote y todos los bichos le comen el pez y vuelve y no trae nada. Esta versión de Moby Dick dice que en realidad la verdadera es más atemorizante que la del libro, con arpones y restos de armas en su cuerpo, bueno, legado de los encuentros con varios cazadores. ¡Re! Así como un pirata del Caribe. Una cosa así. Y bueno, es el animal más grande del mundo. La ballena azul... Lo confirmamos. Es el animal más grande del mundo. Puede llegar a medir 30 metros. Y a pesar 180.000... 30 metros es un bondi, un colectivo. Sí. Sí, o más. Y bueno, pesar 180.000 kilogramos. Un animal de estas dimensiones es difícil de imaginar, quiero decir. Sin embargo, claramente, es real, porque bueno, por eso habitan, ¿no? En los océanos. Su corazón es del tamaño de un auto, ahí tiene. Una nave, corazón. Wow. Y en su boca pueden entrar más de 100 personas. Ay, qué bien que vendría. Yo tengo una lista acá de 100 personas que le podían entrar en la boca a Moby Dick. Tengo los... ¿Quiere que se los diga? Dale, diga. Y yo tiro al azar. Esteban Bullrich, Gladys González, Cristina Kirchner, Jorge Tayana, Randazzo y Casa Miqueda. A Massa y Stolbizer también se los podemos mandar. A Néstor Pitrola y Andrea también. Vilma Ripoll tiene un lugarcito, ¿eh? Pino Solanas con Josefina Pauso y De Genaro, ya que anda dando vuelta por ahí, con Branceras y José Tagliafico del Partido Popular, ya que está, que apague la luz y le diga a Nina Pelozzo también que están todos invitados. Sigue la lista. Vamos a estar adhiriendo un meme luego con todos ellos adentro de la boca de la ballena. Ay, parece? Me gustaría. Quiero un meme con todo eso. Bueno, y para culminar... ¿Cuántas ballenas? Aparte contaste un montón de ballenas, porque la jorobada, la azul que es la más grande, ahí hasta... Sí, el cachalote. Razas. Bueno, para culminar, bueno, está también esta información de que las ballenas jorobadas, que la nombré anteriormente, están organizando ejércitos enormes. Eso a mí ya me avisaron, ¿eh? Bueno, eso sí, es para buscar comida que te avisaron. Usted sale corriendo siempre que ve un animal de los que yo le traigo. No, que le van a morfar en cualquier momento a los chinos. ¿Se están organizando para...? Se están organizando décadas atrás la caza de estos animales. Llegó a un extremo que el 90% de las jorobadas del mundo habían muerto a manos del hombre, pero desde que fueron declaradas especie protegida en 1996 su población aumentó. Uh-huh. Entonces, ¿es posible que las ballenas jorobadas siempre hayan sido así de sociables? No sabemos. El tema es que la posibilidad de que estén juntándose en grupos grandes es para... Sociales entre ellas, claro. Claro, sí, para cazar juntas, uh-huh, alimentarse mejor. Se está estudiando este fenómeno que hace 5 años que viene sucediendo y están buscando una explicación un poco más certera. Sí, es fácil. Se las están morfando los chinos y dijeron, mira, quedémonos juntos, el próximo barco que venga, corremos todo por el mismo lado. Sí, cambiaron la forma, porque las cazaban de a una. Sí, seguramente sea para mí, para defenderse, claramente, ¿no? Sí. Así que bueno, hasta acá, las ballenas en este trajo mundo. ¿Trajo una animal. Canción de las ballenas de Javier Calamaro cantándole a las ballenas? No traje nada de eso. No, quizás, bueno, no sé. ¿Sarasa escuchó el sonido de la ballena? Bueno, nuestra gata Sarasa. Después lo vamos a charlar con ella y con Pote también. Sí, bueno. El gato nuevo, Pote. Muchas gracias, Matías Vanerio. Un gusto, Vicenzo. ¡Música! Sottile rumore, dozzine di parole, sinuose verità. Il gusto di avere il tuo nome, portone su portone, in mezzo alla città. Lui è un bus e non chiede il permesso, il gioco è lo stesso, un trucco non c'è. Segna i tuoi giorni col gesso, ricalco la forma del mio nuovo re. Lo so, dici di odiarmi ma non fai a meno di me. Perché quando mi ascolti speri non parli di te. Le mie armi sono uguali contro padroni e la chiesa. E sparisco ti do il tempo di contare fino a 3. Mentirai allo specchio quando dirai non mi importa. Lo sai che non invecchio e ti arriverò alla tua porta. Tu non cerchi bene, puntiamo il dito insieme. Dai, non mi hai capito bene, ripeterò un'altra volta. Urtiglio. Senza rivali sia nei vicoli più bui che nelle strade principali. Urtiglio. Senso di vuoto ma ti gusta il mio formaggio nella trappola del topo. Urtiglio. Senza trucchi ma sono come il cibo, arrivo alle bocche di tutti. Urtiglio. Conosci il suono, non mi hai capito bene, io ripeterò di nuovo. È solo un attimo, non mi serve stimolo, già lo senti brivido. Sono qui per te, allora mettiti un po' comodo. Sono io che invito, mi odiano, mi cercano piacere. Qui mi faccio chiamare Urtiglio, Urtiglio. Spara come il tuo figlio, non mi importa cosa resta. L'importante è che non scappi coniglio. Da figlio, quello che consiglio. Solito malessere, solito bisbiglio. Estamos escuchando Curtiguyu de Basio Maolemani, ¿eh? O algo así. A ver si la ballena sigue teniendo lugar ahí en la boca. A mí me pasaron una lista. Acá está, Ivo Cutsarida, entra adentro. Natalia Laimez, que está con Ivo Cutsarida. Gabriela Troiano. Pablo Michelli lo podemos mandar también, ya que está dando vuelta con Mario Cafiero. Adelante. Castañeira, por favor, ahí, hace que sean los dientes. Paganini. Nicolás del Caño también se suma con Romina del Pla, bienvenido, adelante. Felipe Solá también, acá está la ballena, hay lugar, por favor, métase bien adentro Felipe Solá con Mirta Tundis. Además, Eduardo Buca con Aval Medina, estos son más que bienvenidos con la lengua. Agarramos a Gabriela Ocaña y a Héctor Flores, todos bien masticados. ¡Ah! Floppy Vallejos, ¡ah, no, venga para acá, usted se quiere escapar! ¡Adentro, todos a la ballena! Nosotros ya regresamos. Sanguche. La tribu 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX, por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ...11-67-10-37-58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. 11-67-10-37-58. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscribite en revistacrisis.com.ar. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Nacho Laflito presenta Otoño, su nuevo CD. Nacho Laflito. Escucha Otoño a través de Spotify o adquirilo en iTunes y disquerías. Seguí a Nacho en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nacho Laflito. Otoño. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico, Inclán. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de la no inteligencia. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de la no inteligencia. Esto pasa en la tribu. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Me voy. Me voy. Me voy. Sanguche. Una feta de información. We'll be right back. 13:34 la hora en la ciudad de Buenos Aires. Es 6 de julio ya y con 11 grados y una lluvia con tormenta eléctrica. Damos la apertura a las noticias en Sanguche. Y del medio Scrum de la apertura, entonces, criminalización de la protesta. Pasadas las 22 horas del día de ayer, fueron liberadas las 7 personas detenidas que fueron apresadas durante la concentración del martes pasado, donde exigían la libertad del lonco mapuche Facundo Jones Huala. Las y los detenidos vivieron más de 30 horas de incomunicación. Se los acusa de resistencia a la autoridad, lesiones e intimidaciones públicas. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría confirmó el procesamiento contra las y los detenidos. En las puertas de Comodoro Py, familiares y organizaciones sociales se manifestaron hasta que fue liberada la última persona. Diputados aprobó en sesión especial la limitación de las excarcelaciones. El proyecto de reforma de ley 24660 de la ejecución de la pena, originalmente aprobado en diputados y que recibió modificaciones en el Senado en abril pasado, fue votado nuevamente por amplia mayoría en su vuelta a diputados. La nueva ley modifica con limitaciones las salidas anticipadas, transitorias o de libertad condicional de los autores de delitos graves, con excepción del homicidio simple y contrabando. El proyecto había sido demorado en el Congreso luego de la medida sanción que había hecho diputados el año pasado. Querellantes contra el Babi Echecopar. La campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, con el patrocinio y asesoramiento jurídico solidario de Correpi, además del colectivo de abogados populares La Ciega, a partir de la movilización y conferencia de prensa del día martes pasado en Comodoro Py, lograron hablar con el juez Daniel Rafecas. El apoyo de gran cantidad de organizaciones y la fuerza del reclamo permitió que finalmente se incorpore a la causa la campaña como parte querellante. Además, el propio juez tuvo que reconocer que las acciones por las que se denuncia a Echecopar configuran el delito de amenazas coactivas, siendo competencia del fuero criminal y correccional de la justicia nacional. Resumimos las tres noticias entonces de hoy. Criminalización de la protesta. Han sido liberados los 7 detenidos ayer. Hoy, así que lo festejamos. Diputados, por otro lado, aprobó en sesión especial el tema de las excarcelaciones. Fue diputado, volvió con modificaciones del Senado y fue aprobada rápidamente con mayoría, esta vez nuevamente en la Cámara de Diputados. Y los querellantes contra Babi Echecopar son ahora también parte de la campaña, que era algo que se estaba pidiendo, así que se avanzó también contra este Babi Echecopar. Todo el fin de semana parece que ha de llover. El martes el sol ha de volver. Por ahora 11 grados la temperatura. Hay una humedad del 94%. Está lloviendo. Hay una tormenta eléctrica con un viento de 8 kilómetros. Si querés seguir informado, informada, fmlatribu.com/noticias. Se asoma el sol. Está al gusto. Sándwiches. Che, el gusto. ...13:43... ¿Cómo le va? Bienvenida, Magui Magrini. Bienvenido, Mati. Buenos mediodías. ¿Todo bien? Bien. Hola a todos. ¿Estás despierta? Sí, estoy re despierta. ¿Ya ahí fue a la facultad? Lo juro, sí. ¿Sí? Ya hice todo. ¿Y por qué se llegó antes? ¿Te escapaste de la clase? Terminó un toque antes hoy. Ah, terminó un toque antes. Mirá vos. Excepcionalmente. Bueno, mandamos un saludo a la profe entonces. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Uy, justamente recién, Mati, vos me estabas diciendo de cuánto tarda una obra en estrenarse. Estábamos hablando recién fuera del aire de todo el tiempo que lleva una obra en el ensayo, desde que empieza el primer ensayo hasta que llegamos al estreno. Ajá. Y de ahí a la cantidad de funciones. O sea, una obra es un proceso muy largo hasta que se llega al estreno y después este proceso puede seguir mucho más hasta lugares inalcanzables. Uh-huh. Por eso hoy vamos a hablar de una obra que ya ha llegado a muchos lugares inalcanzables y que lleva años realizándose. Estamos hablando de la obra Cintia Interminable, que ahora se va a estar presentando el 15 y 16 de julio en el Conti, gratis. Van a ser dos funciones. Esta obra viene desde el 2013, si no digo mal. Y para contarnos un poco más sobre esto mismo, estamos en comunicación con uno de sus directores, que es Juan Coulazo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Magui. ¿Cómo va? Hola, bien. ¿Cómo va? Bien, buen mediodía. Y bueno, igualmente. Es una obra interminable, realmente. Es interminable, ¿no? Sí, es una obra interminable. De hecho, nosotros el título, cuando lo formulamos, un poco ya refería al proceso creativo. Ahora, digamos, se sumó también lo interminable del proceso de funciones, lo cual es hermoso, ¿no? Es increíble. ¿Desde el 2013, dije bien? Sí, la obra se estrenó en realidad en la Bienal de Arte Joven del 2000, o sea, fue la primera edición que se hizo de esta nueva vuelta, que fue en noviembre del 2013. Y a partir de ahí, bueno, empezó como un recorrido. Así que, bueno, estuvimos como 2 años en cartel en el Teatro Beckett, después pasamos a Rossetti, que es el espacio que yo coordino y dirijo. En el medio viajamos un poco, bueno, nada, pasaron cosas así muy, muy lindas con la repercusión que el material tuvo, por suerte. Sí, yo hace un tiempo escuchaba, no sé, hace bastante tiempo, creo que en el momento de que la vi, que ya ni me acuerdo hace cuánto la vi, creo que la vi hace 2 años. Y que en ese momento era una función única en la MAD, me parece, y aproveché esa oportunidad y la fui a ver. Pero vos en un momento hablabas de cómo es este proceso de, como ustedes arrancaron desde la Bienal, cómo era el proceso de vos arrancar una obra con plata en mano como para poder realizar, ¿no? Eso no significa que esta obra con esos recursos que tuvo en ese momento iba a poder seguir tanto en el tiempo, pero contanos un poco cómo fue ese proceso desde el inicio. Bueno, en realidad nosotros habíamos empezado a ensayar en el 2011. Más atrás todavía, sí, esto es como realmente un proceso largo. Empezamos en el 2011 a partir de un ejercicio que surge en una clase con Eric, que es es uno de los creadores de la obra y además es el protagonista, digamos, del material. Él tomaba clases conmigo y en un momento surge este personaje que es como este personaje central de la obra. Eso fue más o menos en 2010-2011, hay algunos videos que en algún momento de la vida vamos a colgar. Y a partir de ahí en realidad empezamos a ensayar, se suma todo el resto del equipo y en realidad la Bienal llega como mucho más tarde. Y como la obra entra dentro de lo que se llama la categoría de proyecto a desarrollar, la obra pasa a tener como un financiamiento sobre el final del proceso creativo, que por supuesto nos sirvió para bancar. Fue una obra relativamente cara para lo que es el teatro independiente y creo que nos pudimos dar algunos lujos porque teníamos ese dinero. Uh-huh. Que fue un dinero que en su momento, digamos, no era tanto, pero que alcanzó para pagar una escenografía, vestuario y demás, cosas que en general en el teatro a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer. Que en ese sentido, la obra en realidad se hubiera estrenado igual, aunque no hubiera ganado la Bienal, pero obviamente en su momento fue una ayuda económica que nos vino muy bien, digamos. Aparte de, digamos, que la Bienal ofrece también, en su momento ofrecía una sala para poder estrenar, bueno, como que las características mínimas que el Estado tiene que ofrecer, debe ofrecer, cada tanto por lo menos, debe ofrecer a los artistas. Como que en ese momento estuvo bueno, digamos, poder tener esa oportunidad. ¿Y ahora qué significa? ¿Cómo estás, Matías? Acá, Juan. Hola, Matías, ¿cómo va? Bien. ¿Y ahora qué significa no representarla en un lugar como la van a donde la van a presentar, incluso en un contexto completamente diferente al que tal vez arrancaron en el 2013? Sí, ni hablar. Sabemos que el Conti está en una situación complicadísima en todo sentido, digamos, al borde de la desaparición. Y de hecho, digamos, para nosotros es muy importante hacer esta función ahí en este momento. Uh-huh. Digamos, sobre todo por lo que el espacio representa, digo, más allá de la gestión actual, lo que el espacio representa para nosotros, para nuestra historia. Y si bien la obra no está íntimamente, digamos, no está temáticamente relacionada con la dictadura, sí habla de la omnipotencia de las personas, y sí habla de la violencia. Es una obra que tiene como temática central la violencia familiar, ¿no? ¿Cómo? Y el poder dentro de una familia. Sí, absolutamente, ¿no? Como habla de los ¿cómo decirlo? Habla de muchas cosas, digamos, el material. Nosotros siempre citamos una frase que nos gusta mucho, que es que la obra habla de la inevitabilidad de la familia que a uno le tocó, ¿no? La familia que a uno le toca es siempre inevitable. Y después uno está toda la vida entendiendo o intentando coexistir con eso que fue tan central en un momento y que después lleva quizás toda una vida a entender ese proceso. Justo igual esta familia es una familia muy particular, y la obra pone en escena, digamos, podríamos decir, las consecuencias de la violencia familiar. O sea, sería como una especie de ejemplo de las malas consecuencias de la violencia familiar. O sea, de lo grave que puede llegar a ser la violencia familiar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí, para nosotros es como un gesto realmente como contundente e importante estrenar la obra ahí y defender el espacio, digamos. Bien, buenísimo. Defender el espacio, eso, haciendo lo que sabemos, lo único que sabemos hacer, que es la obra, y procurando que eso, que vaya gente como para... Me parece que esos espacios solo se sostienen con la presencia de los artistas, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el deseo para estas dos funciones. Genial, genial. Juan, ¿y cómo es ese reencuentro cada vez que les surge una fecha nueva? ¿Vuelven a ensayar? ¿Tienen algún lugar, alguna cábala, algún momento de charla, de reestructura? ¿O la tratan de repetir? ¿Hay alguien que se pone ahí a recordar siempre las bases, o el director hay que seguirlo a él? ¿Cómo es eso? Mira, es una obra muy particular esta, porque yo justo ahora acabo de estrenar una obra nueva que es exactamente lo contrario a Cintia, digamos. Sí. O sea, la obra nueva está plagada de accidentes y plagada de cambios que se van produciendo función a función. Ajá. Y Cintia tiene la particularidad de que la partitura es exactamente la misma con la que se estrenó la obra. Ninguno de nosotros lo puede entender a eso. Lo único que ocurrió en el medio, que fue un cambio muy grande, es que un actor, por motivos laborales, no pudo seguir haciendo funciones, esto fue el año pasado, y lo reemplazamos por una actriz que ejecuta la misma partitura. La obra es una obra que tiene está como 100% coreografiada. Uh-huh. Desde la primera acción hasta la última, casi de manera muy obsesiva y muy precisa y muy meticulosa, y es un poco también ¿cómo decirlo? Es parte del contenido de la obra, esa meticulosidad en la partitura. Y la obra no sufrió modificaciones, e incluso pasan cosas muy mágicas, como eso, como que hay un actor que en un momento hace como una caída y cae exactamente siempre en el mismo lugar, y digamos, todas las cosas, todas las destrezas físicas que se producen, que son chiquitas, simples, pero se ejecutan siempre de la misma forma. Y bueno, es parte, me parece, como de, no sé, de esas magias que ocurren a veces con las obras, que, digo, muchas veces en los procesos las obras realmente adquieren vida propia, y realmente creo que ninguno de esos decidió conscientemente esto, fue sucediendo, digamos, que la obra no mutara, y que esa no mutación es parte de su mismo contenido, ¿no? Como que los personajes están encuadrados en esa especie de burbuja, cajita de, ¿no?, música, sí, y no pueden salir de ahí, digamos, como... pero bueno, sí. Bueno, pero sos medio ahí, estás ahí dirigiendo, me imagino, sí, en algún, sí, momento. Es un poco... Hacemos un ensayo siempre, porque, uh-huh, hay que recordarla, la partitura. Entonces ahora vamos a tener el miércoles que viene una especie de día de montaje. Bien. En el Conti, donde de alguna manera vamos a recordar la partitura, porque hace un año, casi 7-8 meses que no la hacemos. Wow. Estábamos justo en una especie de pausa, porque todos estamos estrenando otras cosas. ¿Qué? ¿Cómo son, Paren un poquito. No se para nunca. Yo te digo una cosa, yo voy caminando por la calle, ¿me quedo quieto un segundo? y me habilitan como teatro, ¿eh? Me pongo una función en 2 segundos. Está buenísimo. No sé cómo lo sienten ustedes que están más metidos ahí en sí, el es ambiente. Un momento, digo, ¿no? Es un momento expansivo para el teatro, sí, sí. Y para la danza también, ¿no? Ah, bien. Porque tienen mucho de danza esta obra, pero particularmente ha crecido mucho también. Algo que era ir a ver danza, ¿no? Parecía algo medio raro y ahora, por suerte, sí, se sí. ve. Sí. Y esta es una obra que combina las dos cosas, ¿no? Y además tiene poco texto. Es más partitura de movimientos que... Por eso te quería preguntar cómo es el recibimiento de la obra en distintos lugares del público. Porque no es una obra convencional. Yo cuando la vi, con esa música, cuando arrancó, parecía una pintura. Por sí, eso esto de la caja de cristal que vos decís. Sí, es como una mixtura de géneros, creo que es una manera ya de laburar que ya se transformó, en mi caso, por lo menos en una metodología de laburo, es como afanarle a cosas que no vengan del teatro y meter, o sea, como afanarle al cine, afanarle a la música, afanarle sí. a la danza y afanarle a las artes plásticas. Y por digamos, eso por ahí la precisión, ¿no? Porque si vas combinando tantas cosas, tienen que estar bien articuladas. Sí, está, o sea, está al borde de ser un pastiche todo el tiempo y sí, ni hablar. Hay que trabajar fuera del género o trabajar en una especie de transgénero siempre tiene como sus riesgos, ¿no? Y estás como al borde de que la gente se embole, porque por suerte no pasó, digamos, pero no, por eso digo que creo que no pasa. En este caso no se acerca al pastiche, sino que esa precisión que le ponen a esa combinación de cosas da justo en el blanco, me parece. Por eso ha llevado tantas funciones, ¿no? Sí, sí. Reconozco que hemos sido muy rigurosos con el laburo y creo que hay algo de esa rigurosidad que es lo que la gente termina como agradeciendo. Que las decisiones que fuimos tomando en definitiva no fueron decisiones arbitrarias, sino que de alguna manera fuimos pensando cada paso que dimos, a pesar de que cada paso por ahí era muy riesgoso. Pero fue como tomado con mucha conciencia. Y sí, obviamente al principio la obra se leía como una especie de rareza. Ahora, como decíamos antes, la mixtura de lenguajes está como un poquito más legitimada. Uh-huh. Y en ese momento cuando se estrenó, el teatro estaba como un poco más sostenido en el texto y de pronto el material este que está como muy sostenido por la imagen fue una rareza, digamos. ¿Rompió? Creo que sí, no sé. A partir de ahí aparecieron otros materiales más sostenidos en la imagen que están buenísimos también y fueron como, bueno, me parece que abrió como una investigación en otra franja, digamos. Nos vemos, Sí, perdón, Juan, termina. No, eso, que quizás no estaba, hasta ese momento no estaba tan legitimada, eso. Decía, nos vemos este fin de semana. Ni hablamos de Eric Mandarina, lo que debe ser laburar con alto personaje. Y sí, bueno. Alto personaje. Y que no es solamente dirección de Juan, también está Jazmín Tituinic, sí. Así que han laburado en conjunto los dos en la dirección de esta obra. Sí, exacto. Esto es el otro fin de semana, digamos, 15 y 16 de julio. Perfecto. Ahí en el Conti, a las 21 horas el 15 y a las 18 el 16 y es gratis. Es gratis, reservar. Es gratis. Es gratis. Hay que hacer fila, ¿cómo es? Se retiran una hora antes hasta 2 entradas por persona. Uh-huh. Ok, bárbaro. Bien. ¿Y van a tener otras funciones? No saben. Sí, sí, seguramente. No, o sea, no podemos matarla esta obra. Necesitamos que siga existiendo. Y mientras la gente la va, como de alguna manera la va... No sé, bancando, la obra se va a seguir haciendo. No tenemos nada programado, pero seguramente algo va a aparecer para el segundo cuatrimestre. Te esperamos por acá, segundo cuatrimestre. Mirá, guarda, con las promesas, porque después dicen que hay un agujero con la luz y después la luz no viene y todo eso para el segundo cuatrimestre. Muchas gracias ratito, Juan. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Un beso. Saludos. Cintia Interminable, entonces. ¿Tiene un par de sorteos para hacer? ¿Usted quiere decir los nombres? Porque íbamos a hacer una canción, no hacemos nada, decimos las obras que hay. Y feliz cumpleaños Radio Nacional, que parece que cumple 80 años. Un plantel espectacular está en Radio Nacional, ¿eh? Si quieren, y hay lugar en La Ballena, es una fila derecho para La Ballena. Y ahí entran 100 personas, ¿no? En la boca de La Ballena y que se la lleve a pasear con Javier Calamaro, sí. Tengo un par de entradas para este domingo para ir a ver la obra Tercer Apetito, que se está realizando a las 19 horas en el Teatro El Damero. Tenemos un par de entradas para este domingo, 19 horas, Tercer Apetito, Teatro El Damero. Y nosotros estamos hablando de Cintia Interminable, que es el 15 y 16 de julio, ¿sí? No sería de esta semana, sino que el próximo fin de semana. Lo avisamos con tiempo para que se vayan avivando y vayan a hacer la fila ahí al Conti para llevarse sus entradas. Es una obra muy genial que me gustó mucho, es muy buena. Mándanos un mail. Sándwiches. sandwichetribal@gmail.com. Veinte segundos, nos fuimos, amiga. Nos vamos. ¿Cuándo termina usted de estudiar? Este año. ¿Este año? Sí, ¿qué sí, promedio sí. tiene? Mire que el promedio sí. sándwich lo viene marcando ahí María. ¿Ah, por qué? Sí, porque promedio 9, 9:30. No, yo vengo con un promedio 7, sí, toda la vida en la escuela. ¿7? Sí, 7. No está mal. Un poco menos y un poco más, ahí voy, en el 7 siempre. Bueno, es un buen promedio. Le mandamos saludo a la profe, que la deje seguir saliendo un ratito antes. Al profe. Sire Soli. ¿No te toca Eric Mandarina de profesor? Eric Mandarina no, todavía no me tocó, pero es un muy buen actor, ¿eh? Está re loco, muy buen actor. Bien, le mandamos un saludo a Eric. Nos fuimos. Gracias Sabina, gracias Doctora Hu, Vincenzo, también ahí Marinea La Arena, ¿eh? Ya me lo voy a aprender bien al apellido, Vincenzo de La Plata. Nosotros nos escuchamos mañana, chau. No me voy a ir de aquí hasta que no hablemos del sándwich, porque lo más importante en el sándwich es el contenido. Y el contenido se lo da vos, se lo damos nosotros. Entre nosotros le damos el contenido a este sándwich verdadero, que va a llevar a la América Unida, a la América Grande, que soñó toda esta gente del 11. Volvió el 11, ¿qué? Volvió el 11 y volvió el pastor. No me voy a olvidar. ¡Ay, por Dios! ¡Fuera, fuera, sándwich! ¡Sándwich! La tribu. 88.7 FM. Encendida. Espacio publicitario. Cuando todo era nada, llegó Rock de Acá 1. El principio de la historia, contada por sus protagonistas. Escrito y producido por Ezequiel Ábalos. La década del 60 en una investigación periodística sin precedentes. 320 páginas, preludio de Miguel Greenberg y un prefacio histórico musical. Más de 40 músicos, 8 horas de entrevistas incluidas en un CD. Corre a comprarlo a solo 290 pesos en todos los kioscos de revista de la capital federal. Rock de Acá 1, fumátelo. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.